Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ay, oye, Marcelo. Todo el día así. Pucha, pobre Morricone, ¿eh? Que, viste que dijeron que no, sigue silbando nomás, después te cuento. Tarjetas de crédito BCI Visa e invierte con Principal Simple Invest están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, si sigue así, llueve. 9,8 grados y prometen lluvia tal vez en la madrugada, parte de la mañana. Yo no me la jugaría. Hay posibilidades, dice el Instituto Meteorológico Chileno. Veamos, Marcelo. Una poca de gracia. Una poca de gracia. Miguel debe tener más información. ¿O Miguel no? Iván Guerra, el Dana, el Torito. Salta a la cancha. ¿Cómo les va, compañeros, amigos? Oye, súper bien. Ahí, cuando nuevamente partimos la semana con una tarde bien bonita, te diré, fíjate. No sé si tiene una ventana cerca. Qué sensible, un medio rojizo. Hacia el polar. No tenía idea de esa inclinación tuya a ver amaneceres. Miguel, me sorprendo. No es el amanecer, es todo lo contrario, es el atardecer. El atardecer, perdona. Bueno, Miguel Iván, un romántico, un sensible, un emotivo periodista chileno. Sub 30, que hace el trabajo a diario. Me pone un poco más emotivo, más reflexivo. Y cuéntanos antes, cómo. En otras circunstancias me hubiese dado lo mismo un atardecer, pero ahora todo tiene otro sentido. Mira, me acuerdo que jugabas al rudo, jugabas al tipo que no, que esas cosas no le importaban. Pero ahora veo que tienes capacidad sensible, Sí, es una mejora producto de esta tragedia. ¿Viste algo bueno que traiga la pandemia? El mismo de ayer, el que no supo amarme, ¿ah? Esa es la idea. El incondicional. Y a pesar de esto, tienes que entregarnos las noticias duras, rudas y directas que nos traes todos los días. Sí, señores, mira, antes de entrar con el bloque de las cifras de la pandemia del coronavirus en nuestro país, vamos a entrar con información que está calentita, que viene desde la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que uno de los temas más controversiales y debatibles del último tiempo en el contexto de pandemia es el retiro del 10% de los ahorros de la AFP de los afiliados. Para afiliados. ¿Sabéis qué? Retiren lo que quieran, hagan lo que quieran. Que me da lo mismo y yo no voy a poder solucionar ese tema. No voy a poder solucionar, vean ustedes. No cuentes conmigo, vean ustedes. ¿Y qué pasó hoy día? Sí, porque para que esto se pueda lograr tiene que haber un cambio y poner dos agregados al artículo 19 de la Constitución con el fin de añadir el derecho a dos cosas fundamentalmente. Primero, que el afiliado puede disponer de retirar parte de sus fondos previsionales o todos antes de que llegue la edad de la jubilación. Eso es lo primero. Y lo segundo, que quede claro que esto va a ser solo en estado de excepción constitucional de catástrofe, para que después no nos aprovechemos de esta situación y queramos retirar los fondos cada vez que uno lo considere necesario. Esto era importante para empezar la discusión en particular que se está desarrollando a esta hora en la Cámara, vía telemática por cierto, y fue aprobada esta iniciativa. Ahí estuvo bien peleada combo a combo porque fueron 7 votos a favor y 6 en contra. Nadie se abstuvo. Está muy de moda ahora como el, entre comillas, el amarillismo. Sí, como de decir, como porque uno sabe que al final la abstención suma en contra. Entonces es una forma indirecta de decir yo no estoy de acuerdo, así que me voy a abstener. Entonces finalmente fue aprobada esta situación que lo habíamos comentado la semana pasada, que va a ser debatida en la Cámara de Diputados este miércoles, y la idea es que tiene que resolverse ese mismo día. Van a empezar a, obviamente, presentar los antecedentes primero y después con la votación en particular. Parte el miércoles a las 10 de la mañana y tiene que terminar a todo efecto, como cuando se pusieron de acuerdo con, ¿se acuerdan? Cuando en la redacción de una nueva constitución, que estuvieron, lo anunciaron como a las 3 de la mañana. La idea es que también esto sea una votación de largo aliento y que se resuelva el mismo día. En general, hay varias cosas que hay que definir, porque son tres proyectos que se tienen que fusionar y de ahí tratar de sacar lo mejor posible. Esto haya sido una iniciativa que fue como los primeros días de junio de los senadores independientes Pedro Araya, Carlos Bianchi y Yanna Proboste, de la Democracia Cristiana, que ahí es donde había que agregarle estos dos incisos al numeral que yo les comentaba, que era cuánto iban a sacar y en qué circunstancias, solamente en estado de excepción constitucional de catástrofe. Hay varias ideas que van asomando. Si esto llegase a tener buen puerto en la Cámara de Diputados, tendría que entrar ya el presidente con una atribución que es exclusiva del Poder Ejecutivo, que es de qué manera se van a reintegrar estos fondos que uno saque. Hay gente que en su 10%, y estas son cifras que entrega el mismo gobierno, tiene 500 mil pesos, hay gente que tiene un poquito más. Entonces hay que ver de qué manera se reintegran estos fondos, porque no es que uno saque el 10% y después para a la hora de jubilar va a tener menos recursos. Hay que ver el mecanismo. Si esto se llega a aprobar, esto solamente es atribución del presidente de la República, si va a ser sumarle más a los descuentos, si va a haber algún aporte del Estado. Es difícil porque sería mucho dinero, porque si es que llegasen a autorizar, convengamos que mucha gente, incluso quienes no lo necesitan, también se van a aprovechar de sacar estos recursos, y hay que ver cómo se integra, pero ya el debate está instalado. Mucho tiempo, sobre todo el ministro que estuvo presente hoy en esta comisión de la Comisión de Constitución, él decía que no es el mecanismo, que después nos vamos a arrepentir, que hay que buscar otra alternativa, mecanismo. Y que ya dio un poco de luz, ya dio luz. Oye, Miguel, el presidente ayer en estos préstamos, estos créditos, no, hay una palabra, y que ya vamos a estar comentando eso. Oye, ¿no hay nadie que todavía mantenga la idea de que, como esa plata le pertenece a cada uno de los trabajadores, no se reintegre, sino que la persona que lo saque voluntariamente lo saca y asume las consecuencias, y es que va a tener menos plata cuando tenga el momento de jubilar? Es que claro, por un lado, también hay algunos que se arriesgaban, porque cuando se habla mucho de este proyecto, hablaban de pan para hoy, hambre para mañana. Yo rescato, durante el fin de semana estaba leyendo un artículo que le hacían a un trabajador, que él decía que en rigor ese término hoy día se decía hambre hoy y hambre mañana. Es difícil estar pensando en esta situación, en este contexto, en qué me va a pasar cuando yo me voy a jubilar, si yo tengo hambre ahora, si yo tengo deudas ahora. Espérate, pero ¿cómo se va a resolver? Se va viendo en el camino. Quedan otras variantes: pan hoy, pan mañana. Pan hoy, hambre mañana. Te quedan cuatro alternativas. Faltan más. Pan con mantequilla hoy, pan con queso mañana. Claro, pan y hambre hoy. Ya sé. Pan y hambre ahora, mañana. Hambre y pan, no es lo mismo que pan y hambre. Es que bueno, hay otra variante que aquí nadie tira al ruedo porque no es popular, pero esta ley, la ley que obliga, porque al final a toda la gente la obligan a ahorrar, es una obligación legal ahorrar todos los meses para la vejez. Tal vez debiesen preguntarle: ¿usted quiere ahorrar o quiere esa plata mejor gastarla en otra cosa? Y ahí es donde se produce el cataclismo, el desbanco, ¿no? No, porque, claro, porque ¿qué va a pasar después? La gente va a quedarse con la plata y no va a tener dónde caerse muerto cuando mayor. Bueno, porque entonces, ahora las pensiones ya son malas. Por eso, simplemente echar sobre el ruedo que hay gente que tiene dificultades hoy, tal vez no es el argumento más... El argumento más sólido. Bueno, lo que pasó en Perú, sin ir más lejos, el año pasado, ¿se acuerdan que dejaron que los cotizantes pudiesen sacar todos sus fondos? Claro, y tuvieron un veranito de San Juan de 3 meses, y después ya le estaban reclamando al Estado que no tenían recursos. Por eso es algo que hay que analizarlo, hay que ver también. Mira, tómala, déjala, pero no me rompas las piernas, ¿eh? ¿Qué pasaría si yo pido el 10% de otra persona? Mira, así, por jugar. Ya, entonces yo te quiero el 10%, ponte tú. De Gutiérrez. Y Gutiérrez dice: ¿qué pasó con mi FP? Silva, se puso en la lista y te sacó el 10%. Y alguien te saca a ti tu 10%. Así, nadie se, a ver si, porque todo es muy, todo parece muy colectivo, que estamos pensando en el grupo, pero cuando llegan el tema, son más individualistas que... Entonces yo te saco plata a ti y tú me sacas plata a mí. A ver qué opinan de eso. Es una idea. Es una idea. De hecho, y acabo de identificar a quién le quiero sacar el 10%. Oye, yo no he juntado tanto, Miguel. Te juro que soy más independiente yo. Entonces tengo lagunas grandes. Hay una laguna que te digo que es como el Salar de Atacama, en algunos momentos. Duró hartos años. Sí, pues. Bueno, tienen para un buen rato de discusión. Yo creo que la presión al final viene siendo para el gobierno de que encuentre otra forma un poco más atractiva que la que presentó ayer. Acuerdo a estos créditos, y que hay una forma distinta para que la gente tenga durante los próximos 2-3 meses algo con que llegar a final de mes. Yo quiero el 10% del senador Navarro, ya que hizo una canción, un reggaetón. Ese es bueno, es sabroso, 10 palitos al mes, mira lo que debe dejar, un palito, 800 lucas en AFP, ese lo quiero yo. ¿Podré o no? Tú sabes que hoy día le pregunté yo a la senadora... Ay, pero es una idea, te ponen así. Es una buena idea. Le pregunté a la senadora Rincón si hay un cálculo, porque hasta ahora nadie ha entregado un cálculo, cuánto más o menos sería lo que le tocaría a el 80%, o sea, la mayor parte de los trabajadores, porque... Y al parecer no es tanto como se imaginan, son como 500, 600 mil pesos, incluso menos. Entonces tal vez la gente tiene una imagen de una millonada que le va a llegar y no le va a llegar nada. Y va a ser, a los dos minutos van a decir, y otro 10% mejor. Y ahí que va a pasar. Claro, así que, mira, ahí eso no tiene freno, porque es como el de la pura... decirlo hasta ahora. La pura verdad. La pura verdad nomás. Y alguien te dice, la pura parte, una parte nomás. Y una pequeña parte introduzco y después quiero todo, ¿no? ustedes me entienden, ¿no? Sí, más sí, o menos, ¿eh? Clarísimo. Bueno, vamos, ¿qué hacemos? Sigue. ¿Seguimos jugando? Mira, sí, seguimos jugando. Mira, y quería... Que pensé que íbamos a hacer una canción, pero hay dos noticias que están enlazadas. Porque, claro, está esta propuesta que viene de un grupo de parlamentarios de retirar los fondos. Bueno, convengamos que partió de la ciudadanía y de ahí se elevó al mundo parlamentario. Pero como una forma de contrarrespuesta está esta propuesta que anunció ayer el presidente. No sé si los domingos ustedes estarán ahí pendientes de lo que sucede en el país, pero que hoy día se aclaró en esta nueva modalidad, en esta forma que está agarrando el gobierno, como hacer una especie de disertaciones. Fue lo que le tocó hoy a la ministra vocera Carla Rubilar y al ministro Monker de Vivienda. Esto a propósito sobre estos préstamos solidarios que está planteando el gobierno. Desarrollo social, un poquito. Monker ahora. Desarrollo social, pero me quedé en el pasado, que era su... Sí, fue ministro inicialmente en eso, sí, desarrollo social, sí. Y que tiene que ver con, cuando ayer lo anunciaron pensaban, bueno, quieren seguir endeudando a la gente, porque claro, te dan crédito, pero que después la gente lo va a tener que devolver, y bueno, decían, eso sí realmente es el pan para hoy, hambre para mañana, pero salieron a aclarar que finalmente no es así, porque son préstamos solidarios con tasa cero. Si eventualmente tú pides 10 UF, después va a tener que volver 10 UF, pero 10 UF de la época. No es que haya una trampita como que si yo... Porque tenemos un año de gracia, ustedes saben que la medida de fomento va cambiando siempre. Y entre eso, también tenía otras medidas como... Que tenía que ver con también el crédito aval del Estado, las garantías estatales, la integración de garantías estatales. Y donde la gente puede pedir un tope máximo de 2.600.000. Entonces, claro, por una parte decían, la gente que retire los fondos del AFP puede sacar 700 mil pesos en promedio. Aquí le están dando la posibilidad de sacar 2.600.000 pesos con un pago de hasta 4 años y, como les decía, con un año de gracia incluido. Es una propuesta, está incluido toda la gente. Es como un adelanto. Las personas que tienen DICOM, claro, la gente que está en DICOM también, no hay discriminación por ese ítem. Hay varias cosas que hay que analizar, o sea... lo que ellos dicen son créditos blandos COVID. Esa es como la función. También esta medida que lanza el gobierno incluye otras cosas que también son interesantes y que para que la gente la analice, que es la postergación del pago de dividendos a través de la integración de garantías estatales. Ampliación del subsidio de arriendo. Y lo que les comentaba sobre el crédito aval del Estado, que es una ampliación de los créditos para la gente que quiera acceder a la educación superior. hay que darle una vuelta, hay que analizarlo. Esto, como siempre, tiene que ser también visado por la Cámara y por el Senado. Y ahí está el gallito. Hay gente que prefiere, dice, bueno, yo voy a retirar los fondos del FP porque es mi plata. Después, a lo mejor me voy a jubilar con menos lucas, pero es la plata, no tengo que devolverla. Versus que acá, claro, son 2.600.000. El gran tema. Pero después, si es que no tengo trabajo, ¿cómo voy a devolverlo? Es una situación compleja. El gran tema es que nadie se proyecta más de una semana ahora. Te estáis pensando, oye, en 30 años más te vayas a jubilar. En 10, 15 años más, 20 años más. Nadie piensa así ahora. Con cueva el lunes próximo, ¿dónde voy a estar? Entonces, claro, el 10% se ve como... quiero la plata ahora, weón. Esto es como los náufragos. Al final, oye, tomémonos el agua, si vendemos... vamos a encontrar... Mira, cuando las familias, pensemos en idea, cuando las familias se ven así apretadas, empiezan a vender alguna cosa, venden, qué sé yo, el piano, que ya nadie toca, venden el auto chico, el auto grande, empiezan a vender cosas. ¿Qué pasa si como país, qué podríamos vender? A ver, que nadie se ofenda. Moreira. Moreira no es malo, ¿eh? No, está devaluado, sí, está devaluado. No, creo que piden te piden plata por él. Con todo cariño y respeto, pero... Efecto contrario. Pero regalemos al territorio antártico. Todo el territorio antártico, fuera. Por ejemplo, está ahí puro hielo. Ahí tiene. Se está, frío, además se está deshielando, frío. Se no está descongelando. Claro. Ni siquiera se puede plantar. Y eso le puedes sacar la plata. Bro. Claro. La isla Mocha. Oye, nada, bro. Un peladero. ¿Quién la quiere? Ah, hay hartas playas en el norte. Yo las vendería todas, bro. No todas, quedémonos con alguna. Playas sin casa, que no haya nadie, que no haya gente, se las vendemos. Un peladero, le vendemos peladero y hacemos una estafa piramidal. Llamen a Chan, weón. ¿Dónde está Chan cuando se necesita? Garay ha sido el que manejara esto. No, Garay no había tanto. Son los líderes que necesitan el país en este momento. Felices y forrados, hombre. Vamos con una canción. Vamos a ver. Nano, tírate una. Mira la canción que tira, oye. ¿Ah? No, es que mira, tiene el año que le pega a Mariano, ¿ah? Si es que no. La cuarentena le ha hecho tan mal. ¿O no? Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles. They talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmer's daughters really make you feel alright. And the northern girls with the way they kiss, they keep their boyfriends warm at night. I wish they all could be California. I wish they all could be California. I wish they all could be California girls. The West Coast has the sunshine and the girls all get so tan. I dig a frizz bikini on Hawaiian Isles by a palm tree in the sand. I've been all around this great big world and I see. Con 19. Oye, vamos. Es que me acordé ahora porque estaba viendo un Twitter mientras escuchaba a los Beach Boys de una recopilación de sonidos y canciones de películas de Ennio Morricone. Todo el mundo hoy día ha estado recordando su gran éxito. Y entre medio murió un cantante norteamericano del mundo como del country americano más clásico, que se llama Charlie Daniels, que tenía una banda que se llama The Charlie Daniels Band, y que tuvo un solo éxito y que no lo puede conseguir antes, se lo tengo acá, mira, voy a poner acá en el futón. Ah, sí. Es que es una historia muy se buena. Se escucha súper bien, ¿eh? Yeah. ¿Eh? ¿No se escucha bien? ¿No? Fue un semi éxito acá en Chile, pero que es muy bonita. Yo le pido a la gente que la busque. The Charlie Daniels Band. The Devil Went Down to Georgia. El diablo se fue a Georgia. Y que es la historia increíble, de un tipo que se encuentra. Es un tipo que se encuentra con el diablo caminando por el campo, y el diablo le dice, vamos a hacer un duelo de violines, y el que gane, si yo gano me quedo con tu alma, si tú ganas me pides un deseo, y la canción va en torno a ese duelo, y bueno, es fantástica. Yo me dolió hoy día cuando supe que había muerto Charlie Daniels, así que le mando un saludo a su familia, Daniel Boone, nuestras condolencias Daniel. Para ellos, muy importante, fascinante, okay, el tema, sí. Así que bueno, nos quedamos con eso. Un abrazo fraterno. ¿Eh? ¡Vuela alto! ¡Charlie Daniels! ¡Charlie! ¡Vuela alto! Ahí está. Listo. Volvemos entonces. ¿Eh? Ya. Volvemos acá a nuestra realidad y triste realidad del coronavirus, la pandemia que azota a Chile y al mundo, donde nuestro país este lunes llegó a los 298.557 contagios desde el inicio de la pandemia. Luego que hoy día se sumaran los 3.025 nuevos casos que reporta, ustedes saben, el Ministerio de Salud. Hoy día se instaló nuevamente esta polémica sobre cómo es el conteo de los fallecidos. Hoy día por lo menos se inscribieron 76 muertes con el PCR positivo y también con la inscripción del registro civil. Con esto llega la cifra oficial, ojo, porque lo oficial es lo que dice el MinSal, de 6.384. Porque yo decía que había una polémica y que la tuvo que explicar hoy día el ministro Enrique París, porque hay una diferencia con la cifra que estima el DEIS. El DEIS, ustedes saben, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Porque el ¿no depende DEIS el ministerio estima eso? Que hay 7.000... Sí, también es del ministerio, por eso es complejo, porque, claro... uno puede entender que de repente no hay coherencia. Claro, uno piensa que tal vez no puede haber coherencia con lo que dice Espacio Público. Usted sabe, este centro de estudios que siempre contradice un poco las aseveraciones que da el MinSal. Uno dice, bueno, son organismos independientes. Acá todo confluye en el MinSal. Entonces es curioso que ellos reporten 7.057 casos y no los 6.000, pasaditos de 6.000 que dice el MinSal. El ministro dice, sí, efectivamente hay una diferencia que no es menor, una diferencia de cifras, que lo que dice es que son PCR que son positivos, pero que todavía no han sido analizados en su totalidad. El fin de semana, extraoficialmente se decían que habían 10.000 fallecidos. Y él tuvo que salir a decir que en realidad no es así. ¿Cuál es la diferencia que dice el ministro Enrique París? Que el DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, tiene un, en sus palabras, un análisis más robusto, porque incluso incluye la denuncia de carabineros, cuando carabineros tiene un registro de los controles que hace en la calle, como ya, tal persona está con COVID positivo, agarra todas esas cifras, PCR por confirmar, PCR positivo, datos inscritos por el registro civil, mientras que el MinSal solamente considera los fallecimientos con PCR positivo y debidamente inscritos por el registro civil. No sé, es complejo, porque esta cifra de los 10.000 hay como cuatro cifras, entonces hay los servicios. ¿Pero de cuáles salud son las cuatro? Una es la que tiene el Ministerio de Salud, otra es la del DEIS. ¿Cuál es la tercera? La del DEIS. Y la tercera son esta cifra de 10.000 casos que anda rondando, que lo hacen esa es el DEIS. Lo hacen gente. ¿Cómo? Es el DEIS. Hoy día corroboró que los fallecidos confirmados por el DEIS son de 7.057. Hay una diferencia de 673 pacientes versus lo que tiene el MinSal. ¿Pero de dónde salió el fin de semana? ¿De dónde salió el fin de semana lo de los 10.000? ¿De dónde salió eso? Son los 3.000 que tenían guardado. Sí. Claro, pues, no. Él dice que esas cifras no están confirmadas. De repente son organismos externos los que hacen esto. Espacio público, el colegio médico dice, oye, ojo, mira, nosotros tenemos estas cifras porque no se están considerando. No, pero momento, Miguel. Que tiene... Ayer en el diario El Mercurio, que no, salía con todas sus letras. 10.000 serían los fallecidos según las cifras del DEIS. No, no lo decía que alguien de por aquí, de por allá, de por acá. Que a ellos la información les vino desde ahí. Y que sí, incluso pues, el día están. De la mañana, cuando la Carleta nos dio la información, nos dijo que eran 7.000 y tanto los del registro civil, es decir, gente que falleció objetivamente y comprobadamente por coronavirus, y habían 3.000 y tanto que eran probables. Y eso era lo que daban el total de 10.000. ¿En qué momento eso cambió? Muy bien, exactamente. Ahí se presenta la suspicacia, que es lo que yo les comentaba. Y son irónicos cuando hoy día el ministro dice, no son 10.000, son 7.000 los fallecidos. Y termina diciendo, no confundamos a la opinión pública. Como, entonces, no sé quién está confundiendo a quién. Pero finalmente, ¿sabes lo que pasa? El error es pensar de que no se puede convivir con ambas cifras. Son dos números distintos. Uno es los muertos comprobadamente por coronavirus, que están, el registro civil dice muerte por coronavirus. Y hay 3.000 y tantos más que todavía no se puede poner eso en registro civil porque todavía no es seguro que hayan muerto por eso. Entonces, hay 10, exactamente. Pero son probables. Y pero son probables. Entonces, hay 10.000 sí, muertos. Esa información con era los... del DEIS. Allá. La de los 10.000. Hoy día rectifican que no son 10.000. Pero espérate, son 7.000. Aquí estoy viendo. Y ahí es donde él hace la diferencia. Dice, 10.159, claro. Dice. Sí, pero por eso, para que no nos enredemos. Ellos mismos son los que se disparan en los pies, por decirlo así, de una manera más coloquial, porque entregan estos 10.000 y después rectifican. Pero no nos da vergüenza, dicen, esto, ¿no? Sí, habían dicho son 10.000, pero ojo, no son con el criterio que tiene, el protocolo que tiene el MinSal con el PCR positivo confirmado e inscrito por el registro civil. Es lo que yo les comentaba al principio. Estos 10.000 acarrea mucha gente que el que tiene los síntomas, pero el PCR no ha sido confirmado, información sí, que no han entregado los laboratorios, lo que yo decía, partes policiales, incluye todo eso. Ahora, de ahí los que puedan, esta diferencia de los 3.000 que hay, tal sí. vez la mitad no lo sean, porque al final no el PCR dio negativo, por eso, o finalmente por eso sí. Por eso digo que está bien que se mantengan esos dos números separados, porque son dos cosas distintas. Claro, pero además no calza esos 757 con los 7.000 y tantos, ¿no? Hay una diferencia de 600 también, ¿no? Sí, eso. Ya, eso es más raro. Claro, eso pero lo que hace ruido es precisamente esto, que son dos organismos que pertenecen al Ministerio de Salud y que entreguen no es que una los información chinos un día, están diciendo otro día, otro, que no se pongan de acuerdo. Claro, no es que los chinos nos estén diciendo cuánta gente se nos murió. Somos nosotros mismos que lo estamos contando de maneras distintas. Que no pero sabemos contarlo. No sabemos contar, recordemos que puede haber muchas cosas, pero en esto, esta cuestión ha sido, ha dejado en evidencia lo, ay, iba a ser una palabra impropia, pero lo deficientes que somos en esto, ¿ya? O sea, incluso con gente que se hizo el examen del PCR negativo después de haber estado en cuarentena, Carabineros lo detiene en la calle porque todavía no se actualizan sus bases de datos. O sea, tenemos hasta 4 cifras distintas, hasta 4 reconocimientos distintos de cuando alguien tiene un PCR. Es muy loco esta cuestión, sí. ¿No? Obviamente nos pilla absolutamente mal parado porque detrás de cada uno de estos números hay familias, ¿no? Exacto. Que lo pasaron horrible dentro de esto, ¿no? Y que ahora no saben en qué situación están. Sí, no, y para que quede extremadamente claro, me voy a tomar solo 10 segunditos para que esto quede bien claro. Lo que entrega el ministro París, él dice son cifras de PCR confirmado con positivo de COVID-19 y que fueron debidamente inscritos por el registro civil. Ahora, voy a leer textual. Sobre los dichos de, o sea, lo que el DEIS, el criterio, él dice lo siguiente. Para buscar esa cifra, el DEIS toma en cuenta la ficha clínica. Pueden pedir la ficha clínica al hospital o la clínica, valga la redundancia. Toma en cuenta también los datos del registro civil. Toma en cuenta el certificado médico o de defunción. Toma en cuenta incluso las denuncias de Carabineros. Toma en cuenta la epivigilia. Toma en cuenta los resultados de laboratorio. O incluso puede pedir los datos al servicio médico legal. La sumatoria de todos estos entes da los 10.000, casi 11.000. Pero mira, él dice, no es oficial. Total, y yo estoy muy de acuerdo con lo que estamos comentando. Hay que convivir con las dos cifras para tener, de verdad, un criterio mucho más amplio y asertivo de él, no engañarnos en decir como, bueno, puede ser esto. Juguemos con las dos cifras entendiendo cuáles criterios se aplicaron en cada una. Y llegará el momento en que sepamos cuántos de esos 3.000 y tantos fueron efectivamente fallecidos por COVID y cuántos no, y vamos a llegar a un número definitivo. Habrá que esperar, entonces. Exactamente. Muy bien, gracias, Miguel. Ya, bueno, ahora con tus tarjetas de crédito Visa y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor BCI, seamos diferentes! Nos vamos a la pausa y volvemos con el bloque cultural, esta vez con la Orquesta Sinfónica de Santiago. Oye, directamente. Mucha gente en suma. Muy nerviosa para ganarse el libro, mucho interesado en el libro de las cosas freak, la historia freak de Chile. Mucho. Ah, mire, qué interesante, Marcelo. Ya viene. Qué interesante. Vamos. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. A ver. ¿Quién lleva la batuta? Matías. Tengo miedo. El pueblo armado la tiene paspadita. Perdón. ¿Tienes miedo, torero? Tengo. Oye, parece que está re buena la película. Sí, parece que está buena. Sí. Oye, ¿por qué tienes miedo? Tengo miedo porque es mucha presión, la gente está muy entusiasmada y la fama me hace mal. no puedes llevarla bien. No, me hace mal y tanto retweet y tanto comentario me pone presión. Oye, pero bueno, es verdad, perfecto, durante estamos dando ritmo, semana... ¿eh? Durante todo el fin de semana la gente estuvo diciendo ya quiero ganar, me los acerca el día y qué sé yo, y ha llegado el momento. Vamos a ver quién se ha lleva. Ha llegado el momento. Llegó el momento. Barañao. Joaquín, sí, Barañao. Momento. La semana pasada recomendamos Historia Freak de Chile, el volumen 2, el último libro, la novedad de Joaquín Barañao, que ha hecho hartos volúmenes sobre estos datos freak en la historia. Y hicimos el sorteo con todos los comentarios de Twitter, que lo agradecemos, mucha gente participó, y la ganadora es Nancy Erazo, que posteó, comentó y se gana el libro Historia Freak de Chile, volumen 2. Vamos. Oye, a contactarla una chuchi, por interno. De corazón. Una de nuestras chuchis fundadora, ¿eh? Así que... Que ¿sí? Nunca se había ganado nada, fíjate. Nunca. Mira, me ganó nada. Ya, ah. Tuvo suerte, pues, porque ahora se ganó el Historia Freak de Chile, así que la vamos a contactar para coordinar el despacho del premio, ¿viste? Genial, ya. Genial. Entonces tenemos el ganador. Muy bien. Y esta vez tenemos otro concurso. Tenemos otro concurso, pues, don Marcelo. Usted sabe que aquí siempre regalamos libros, pues, porque si no la gente no pescaría la cultura. Entonces hay que regalar libros para que nos den bola. Ya, le traigo otra. Oye, novela. No tengo. Ah, acá está. Ahí está. Lo comentamos recién con el autor este libro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Con quién? Con José Massa, pues, con el profesor Massa. Ah, sí, pues estuvimos la semana pasada con el profesor Massa. ¿Ve? Nos pagó para estar con él, fíjate. ¿Ve? Y es muy generoso. Muy genial. Oye, me tinca mucho, lo tengo ahí esperando terminar el libro que estoy leyendo ahora y voy a leer este. Me lo iba a mandar la editorial, nunca me llegó, parece que le llegó a Mario Silva. Le llegó a Marcelo y a mí no, pero que, y mándale al gordito, mándale a cualquiera, sea lo mismo, quién lo conoce. Ya, aquí vamos, estoy, sin leer vamos, el libro. Yo te voy a llevar ahí entonces a que te lo manden bien, pues le vamos a decir ya a la gente planeta. Oye, pero ¿sabéis que es súper entretenido este libro? Porque, bueno, ustedes saben, y se lo conversaron con él la semana pasada, saben que el profesor Massa ya lleva muchos años dedicado a la divulgación científica y ha publicado varios libros que han sido fenómenos de venta, desde Somos Polvo de Estrella, que lo publicó el año 2017, ha estado sacando uno por año, que han sido todos fenómenos de venta. Primero, como les dije, Somos Polvo Estrella. Luego sacó Marte. Coautor ¿cómo se llama? Mario Plaza, Amuy. Alberto Plaza. Ah, no, que tiene uno que es coautor con Mario Amuy que se llama Supernova. Pero ya me. No, pero Polvo de Estrella con Alberto Plaza. Claro, muy bueno. Ya. El poeta Marte, chileno. La Próxima Frontera, Eclipse, que lo sacó a propósito del eclipse, y todos sabemos que cuando se cantó el himno nacional en el eclipse es que vino todo lo que ha pasado, ¿no? Se produjo el desplazamiento del espacio-tiempo. Sí, pues. De ahí partió todo. Sí, sí, sí. La ciencia lo ha dicho, todo. Eso no es fake news. Y luego, este último, que se llama Bajo el Manto de Urania. Urania es una de las musas en la mitología griega, ahí involucrada con Zeus, y que es la patrona, la diosa, la inspiradora de los científicos, de los astrónomos. Por eso se llama Bajo el Manto. ¿Tú involucrada con Zeus, para no decirte que había fragor del combate? ¿Flirteo ahí? Claro, plug and play. Touch and go, plug el and viejo play, y querido. Es que los dioses y los semidioses también. Se dedican casi todo a eso, sí, nomás. Oye, eso se dedica. Y te acuerdas, pues nosotros le dijimos al profesor Massa de que había una Miss Chile que se llamaba Urania. Urania Haltenhoff. Sepo. Así que tal vez puede ocuparse con acento en la I o no, bajo el manto de Urania. Mira. O de Urania. Increíble, Urania, que me sorprende modelo. Esas cosas que ustedes saben. Yo no tenía idea de que había una que se llama Urania. Tal vez el título es Bajo el Manto Urania. Claro. Urania, que nació el año 67, fíjate, en Tocopilla. Era del norte, cabro chico, Tocopilla, PlayStation. Exactamente. Aquí lo estoy viendo. Bueno. Oye, ¿y de qué trata este libro del profesor Massa, Bajo el Manto de Urania? Urania, que es esta musa, sirve como nombre para contar la historia de 6 grandes científicos que fueron fundamentales para configurar el pensamiento científico de la humanidad, te diría yo. Y eso en el profesor Massa es bien como estricto en decirlo, porque él considera que, habla incluso, hay una entrevista en el Mercurio por ahí que dice que salta el desarrollo de la ciencia de los griegos, se pega un salto de casi 1000 y tantos años hasta llegar a los griegos y los romanos, hasta llegar a después de la Edad Media, y habla de estos 6 grandes hombres, de 6 grandes científicos que permitieron el desarrollo. El primero es Claudio Ptolomeo. Nunca he sabido bien cómo se pronuncian las P antes de las palabras. No se pronuncia. Es como psicólogo. No se pronuncia. Es como Wrangler. The W is silence. En el apellido, por ejemplo, si alguien se llama Pinto, ahí se pronuncia. Ya. No, se dice Into. No, en ese caso no corre esta ley. Into, Arede y Angulo, ¿no? No. Ok. Ptolomeo. Claudio Ptolomeo. Oye, todos los 6 científicos tienen que ver con el cosmos, o hay científicos de otra área. Claro. Todos tienen que ver con la astronomía, con la física también, pero todos tienen que ver con el mundo científico. Entonces aparece Claudio Ptolomeo, son pequeñas biografías. Es importante señalar que el profesor Massa, este libro es una especie de enriquecimiento de los apuntes con los que él hacía clases. Él hacía clases de historia de la astronomía en la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Chile. Entonces, estas clases que él hacía durante mucho tiempo, las desarrolló, complementó estos apuntes y armó esta especie de biografías, donde en realidad es mucho más que una biografía, porque él explica parte de los grandes progresos, parte como del tema científico más complicado, lo explica en relación a cada uno de estos hombres. Entonces, Ptolomeo, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei y Isaac Newton. Y el profesor Massa menciona que, Isaac Newton es la cúspide de la cúspide. Es famosa la frase de que Newton se paró en hombros de gigante, porque precisamente estos son los otros gigantes sobre los que Newton pudo desarrollar sus distintas leyes, las leyes de Newton, la ley de la gravitación universal también, que son los que permitieron armar el pensamiento científico, entender la mecánica, entender la física. Y es muy entretenido cómo el profesor Massa, con algo que es muy característico de él, que tiene que ver con esto de lo pedagógico, de lo didáctico, pero que tiene mucho contenido, pero que también es muy entretenido de leer, él lo explica de esa manera. Entonces uno va entendiendo por qué son tan relevantes estas personas y por qué los desarrollos, los progresos científicos que ellos hicieron valen la pena de entenderlo y siguen siendo vigentes, especialmente en el caso de Newton. Newton, un genio, oye. Y su hija, Olivia, grande, una grande entre grandes, diría. Que se casó con John. Claro, claro. Porque yo le apellido a la mamá, creo. Exacto. ¿Ah? Sí. Exacto. Está bien. Bueno, increíble, ¿eh?, lo que cuentas. Entonces, el libro está regalándose. Bajo el manto de ironía ahora también. O sea, oye, vamos a escuchar la canción. Vamos a escuchar la canción y nos cuentan más detalles de los otros científicos que vieron en este libro. Vamos inmediatamente con esta canción, que es... Mira, otro Gabriel. Otro científico, ¿eh? Sí. Pues este sí que cachaba, pues, ¿eh? Este sí. No como ese Newton. Bueno, Matías Claro, hablando de cultura, libros, entretención y también algo de fútbol. ¿Por qué no? Así es, así es. Oye, ¿qué otro científico importante viene en el libro? Vienen estos seis científicos donde, como te contaba, el profesor Massa explica un poquitito de qué se trata cada uno de los aportes de manera bien didáctica, bien pedagógica. En el caso de ¿hay dibujitos? ¿Perdón? ¿Hay dibujitos, fotos? Hay dibujitos. ¿Un PowerPoint al menos? Exacto, hay un PowerPoint. Yo te diría que es uno de los mejores sistemas del planeta. Perfecto, con leve muy mejoría. Bien. Mira, bien, como aplicando, aplicando la contingencia también. Hay un poco de todo acá. Bueno, el asunto es que Ptolomeo tiene el primer científico que es Ptolomeo que vivió, nació el 100 después de Cristo y murió el 170 después de Cristo. Es muy importante porque él que enunció la teoría geocéntrica, es decir, que las estrellas, el sol, los planetas orbitaban alrededor de la luna. Luego, casi más de la luna. Años, De la Tierra. Sí. Luego, casi 1200 años después, 1300 años después, Copérnico, y esta fue la teoría aceptada durante todo ese tiempo, o sea, ese era el nivel de importancia. Y luego Copérnico dice, nones, tan equivocado, esto es heliocéntrico, es el Sol el que está ahí estático y el resto orbita alrededor. Y tiene su famosa obra sobre las revoluciones de las esferas celestes. Lindo título, ¿ah? Mira. Importante, bueno, uno siente que al tiro va a leer algo importante. Después de eso también habla de Tycho Brahe, que era un danés, un astrónomo, que él fue astrónomo, el último gran astrónomo previo a la popularización del telescopio. Y eso es bien curioso porque todo es hasta el Galileo, que es donde ya el telescopio es como común, o no sé si tan común, pero ya se aplica. Todo el resto era mirar así a ojo de nuevo. Ojímetro. Claro, a entonces, ojímetro. Cualquiera. Y yo me acuerdo, por ejemplo, yo era muy chico, pero me acuerdo, por ejemplo, de el cometa Halley. Entonces, estas son personas que vieron fenómenos en el cielo, anotaban, empezaban a observar, y de ahí fueron armando y compilando un pensamiento. Pero tenía una cuestión interesante. Pero no tenía tanta gracia, Matías, porque uno, no había contaminación, y dos, ni tampoco las ciudades tenían mucha luz, entonces se veían mucho lumínica, las estrellas. Sí, claro, tampoco. Entonces, así es Papa, era muy, digo, no es por ningún lado. Pero así es Papa. Tienes toda la razón, sí. Así cualquiera. ¿Ustedes se acuerdan del cometa Halley, por ejemplo? No sé, pero apenas Halle es una estafa esa cuestión. No sé, sí. No se vio otra nada. Era un charcha. Sí, otra estafa piramidal más, hombre. Para mantenernos mirando para arriba nomás. Yo me acuerdo. Nos cobraron un cupo nosotros con Marcelo, fíjate. ¿Ah? Fuimos a verlo y no se veía nada. Nos cobraron un cupo ahí en el Cerro San Cristóbal. No se vio nada. Yo me acuerdo de chicos, mi mamá diciéndome, yo tenía como 4 o 5 años, mira, ahí está el cometa y la próxima vez que pase, tú vas a ser viejito. Yo no voy a estar. Yo, ¿cómo que no vaya a estar? No voy a estar, me decía. Y ahí me traumó. ¿Cuándo va a pasar de nuevo? ¿Cuándo va a pasar de nuevo? 76 años después. Pasa cada 76 años. Así ya no llegamos ya nosotros. Ya no estamos. Estamos cagados. Claro, a mí mi mamá me dijo eso, el año 86, y me traumó. Porque yo ya supe que se iba a morir y cómo es la cosa. Nada que ver, eso reveló la finitud de la vida. Claro, y yo estaba muy tranquilo hasta ahí los 5 años, y ahí yo caí en un pozo de depresión del cual no he vuelto a salir. Eso es lo que te digo, así. Eso es lo que estoy viendo. Otro dato, ¿sabéis qué? 2061. Oye, 2061, llegamos de más, Marcelo. ¿Cuánto falta? 2061, un 99 años vaya a tener tú. 99 años. De más. Sin Nicanor Parra, mi abuela murió a los 99, así que ¿viste? Voy perfecto. ¿Sabes? Oye, yo quiero contar también que mi mamá tiene otra vinculación con la astronomía, que ella tiene meteorismo. Eso también quería contar. Ah, no. Esto, nunca habíamos aceptado que un comentarista llegara a este nivel. Llegara pero este es verdad, nivel. Ella tiene esta obsesión con los meteoritos. Y trata de darlo vuelta para el sentido. para que no caigamos en una talla de tercero medio. Oye, pero te digo la verdad, es cierto. Dime. Y a tu mamá le decían el cohete. Es cierto, está diagnosticada, tiene un certificado médico. No es mentira. Oh. Es verdad. Puta, vamos a una canción para salir de este momento incómodo. Vamos. Vamos, por favor. Por favor. Menos mal que Charlie García. Vamos. Marcelo, no se puede hacer eso nunca más en radio, te dijeron. Nos van a echar ahora por culpa tuya. Oye, Matías, ¿sí? Estuve investigando en esta canción de Charlie, ¿sí? Porque el otro día cuando hablamos con el profesor Massa, él cuando habló de Braje, le dijo Ticho. Sí. Y uno tiende a decirle Taiko, ¿no? Porque es como. Sí, Taiko. Pero tico, alguien, no sé. Alguien nos dice en Twitter y parece que es correcto, la forma correcta es Ticho, ¿Ticho? Braje. Ah, ya. El Ticho. Como el Ticho Galve. Como el Ticho Galve. Oye, ahora, Chicho, Martín claro. Tincho Galve, un saludo donde quiera que esté. Gran pegada. Oye, a propósito Cometa Halley, hay un dato con literatura que a mí me gusta mucho, muy curioso, que Mark Twain nació el 30 de noviembre del 35 con el Cometa Halley y él predijo que se iba a morir con en la siguiente llegada del Cometa Halley y así fue, 21 de abril de 1910, nació y murió junto al Cometa Halley, Mark Twain. A propósito de Mira, qué bonito eso. Y universo. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, ¿qué habrá pasado el 62? Yo nací para un mundial, voy a morir para un mundial. Lo digo ya. No sé cuál. Yo también nací para el mundial de Inglaterra. Pero me gustaría morirme en un mundial de rugby mejor. Porque son. No sé, bueno, ahí ve tú. Distinto. Ve tú, Matías. Ya, yo les digo. Oye, entonces, invitar a los amigos que participen en el concurso. Oye, en mucha gente, arroba Oasis FM Chile, ¿cierto? Ese es el Twitter, arroba Oasis FM Chile, que participen en el concurso. Próximo lunes vamos a hacer el sorteo y van a poder ganar Bajo el Manto de Urania de José María Maza Sancho, este libro que cuenta la historia y los progresos científicos y explica un poquito esos progresos científicos de 6 grandes científicos partiendo en Ptolomeo y llegando a Newton. que fueron fundamentales para el desarrollo de la física, de la astronomía. Oye, en la humanidad. ¿Mm? Para el que quiera dar un paso más adelante después de leer el del profesor Massa, yo recomiendo, siempre lo recomiendo, el libro de Carl Sagan, Cosmos, el original, y que tiene una revisión más reciente, que incluye, yo creo que a estos personajes y a muchos más. De verdad es una... Ah, es un viaje increíble ese de Carl Sagan, a pesar de que lleva ya no sé cuánto tiempo de antiguo, sigue teniendo una vigencia fantástica. Y el otro que el nuevo Cosmos es bueno también, de Nightbreed. El nuevo, que no sé si tiene libro, el nuevo. Tiene varios libros, Mike Tyson. ¿Cómo se llama? Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse no tiene ninguna grasa. No tiene. El que te digo yo que es muy bueno es el de Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking, que es como el primer bestseller que tuvo, porque también hace un ejercicio muy parecido de explicar de forma muy didáctica fenómenos de la astronomía. Entonces, muy entretenido también es. Oh, excelente. Excelente. Bueno. ¿Y el breve espacio en que no estás? Esa es la banda sonora. Esa es otra cosa. Bueno, te dejamos ir. Muchas gracias, amigos. Matías, que te vaya muy bien, y sigan participando, Matías, ahí en el Twitter. Sí. Y renueva tu hogar en el especial Cocina y Comedor de Easy, con el mejor diseño en muebles de cocina y comedor, electrodomésticos y mucho más. Comedor negro, 4 sillas M, más design, modelo Gali, a $79,990. Solo en Easy Tiendas y online. Easy, renueva el amor por tu hogar. Vamos a la pausa y estará Javi Contador. Quizás que nos trae esta vez. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tenía que hacer 1000 trámites en la AFP y ahora menos que nunca me quiero pegar el pique. Si trámites tiene que hacer, los hace por internet, su teléfono o el PC. AFP Modelo pensó en usted. Entra a nuestra web afpmodelo.cl y olvídate de salir de tu casa para hacer trámites. En AFP Modelo queremos cuidarte. afpmodelo.cl. ¡Uy, uy! Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola! ¡Hola, Kiu! ¿Cómo estás? ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¿Cómo los trató el fin de semana? Oye, de lo más, Gwendolyn. Bueno, ¿cómo bien, te fue con bien, Star Wars? Oye, Rogue One, se aburrieron como una ostra, pero sí, es que claro, son muy chicos, mira, porque tiene mucho texto, no tiene la cosa infantil. Entonces, no fue mal con Rogue One. ¿Y cómo te fue con la lluvia? ¿Sigue la escurriendo por la grieta? Sí, ahora no solamente por esa grieta, sino empezó, que yo creo que es culpa, por la campana de la cocina para adentro. Ya. Que viene, se está uniendo. Es más grave, digo. Que viene a dar justo en uno de los quemadores. Bueno, tú sabes que el fin de semana, no me acuerdo en dónde leí en una carta al diario, de una persona, ¿ya?, que decía, ¿por qué el gaffiter o el que arregla el techo o ese tipo de maestro que viene a arreglar esta urgencia no está dentro de los servicios esenciales para que puedan tener un permiso. Porque debiese estar. ¿Debiese estar? Pues claro que sí. ¿Y no está? ¿Tú estás seguro que no está? Pues la carta dice, no lo sé, era la carta, yo no lo leí más. No sé, eso es el río que lee esas cartas. La gente manda cartas sin fundamento porque nadie no sabe que la leen. Es para desahogarse, nomás, Marcelo. Sí. ¿Quién lee las cartas? El director, por favor. ¿Quién lee el diario? Oye, ayer vi, como hace años te diría, ayer vi tele todo el día, desde la mañana hasta la noche. Tele. Vi como ocho series. No, así como que nadie me podía mover. Estaba hecha como... ¡Déjenme! Sí, déjenme. ¿Y los niños? ¿Qué viste? Vi tantas cosas. Yo no había visto Fleabag y me gustó. La que se ha ganado N premios, ella. Es una... Buena. Se volvió, sí, me gustó. Y más que son capítulos de 20 minutos, entonces te veis dos temporadas muertos y las temporadas son de 6 capítulos, entonces nada, un ratito nomás, ¿cachai? Vi Fleabag y después empezamos. Empecé a ver la de Hathaway. También vi. Terminé de ver Rogue One porque en la noche los cabros se me durmieron. Después vi uno capítulo de una que se llamaba. Espérate, ¿pero viste Fleabag completa? Las dos temporadas, sí. Chuta, bro. ¿Fuiste al baño en algún momento? ¿O algún reto que estáis haciendo? No, fui al baño, volví, bajé a almorzar. Diego se está especializando en una masa de pizzas que le hace el día anterior, que es como, en realidad es como una masa de focaccia que le deja, y le queda, oye, le está quedando porque la masa no es tan delgadita, pero es como tiene espacios entre medios, es como esponjosa. ¿Y la manda por delivery? No la está mandando todavía por delivery, pero próximamente. No, pero se está especializando heavy, así le está quedando mundial. Y se cree la muerte, lo sabe. En Villa estaba Diego's Pizza, que era bueno. Claro, Diego's Pizza, el... Bueno, y a propósito de la nada, entonces... The Good Doctor, que es una que, ¿sabéis? Que es el mismo creador de Doctor House, que es un doctor que es un cirujano que tiene autismo, que es el cabro que trabajaba en la cosa del hotel, que es como la... De psicosis, la, sí. La psicosis, claro. La versión de serie de psicosis. Y también de bien de chico estaba en una película llamada Spiderwick, y ahí era niñito. Y tiene cara, igual cara como, tiene, como que no tiene pestañea. Tiene 62 años. No pestañea. Es que sabéis que yo creo que en cine y en tele es una gracia no pestañear, esa cosa que te caes pegado porque ayuda. ¿Se le notan los hilos o a este no? Pero en algunas escenas, pero no, en general no se le notan los hilos. Oye, atención, yo lo veo todo el rato, obviamente. Me lo dijo la Javi, digo. Hemos hablado de. Y después terminé viendo una serie que con Diego tenía 8 capítulos, vamos en el 6. No, así nos dormimos como a las 4 de la mañana, viendo una que se llama No hables con extraños, que es inglesa. ¿Sabes que está buena? Y actúa Stephen Real de El juego de las lágrimas. Ya, perfecto. Ya mayor. Mayor, tiene 70, creo, ¿no? Está interesante, está súper buena de guión, así como es muy entrevesada, pasa muchas. Es de suspenso. Familia. Como que parte con una niña que se acerca en un bar a un gallo y le dice, oye, ¿te acordás cuando tu mujer estuvo embarazada hace 2 años? Era mentira. Y oye, el otro queda como, ¿qué te pasa? Y yo le haría una prueba de ADN a tus hijos. Y se va. ¡Oh! Y ahí y pasan muchas cosas. Eso fue... ¿Y esa cómo se llama? Está buena. ¿Cómo se llama esa? Stranger en original, pero acá en Chile le pusieron No hables con extraños. ¿Y dónde se ve eso? La mayoría las vi en Amazon, pero esta la vi en Netflix. En Netflix. Oye, pero tú sabes tenemos una comentarista de serie, ¿eh? Que le estáis quitando el chat. Dani Lagos. Ah, perdón, no quise hacer eso jamás. No, pero todas estas las comentó. Ya yo no solo hablaba de como mi... No, sí, lo que quería hacer, como que me sorprendió mi capacidad de que no la... Pensé que la había perdido con la maternidad y los años, pero no... Puedo mamarme un día entero viendo tele y entre medio algunas noticias, ¿cachai? Su información. No, lo que es un día como que... Sin ducha. Pura tele. Obvio que sin ducha, po. No, obvio, sin ducha. Oye, espérate, ¿y te gustó Fleabag o no? Porque hay gente que la odia y gente que la ama. A mí me encantó. El primer capítulo me habían hablado tanto a mí de Fleabag, como que vela, porque más como que la comedia, el cómo lleva a ella la historia, que además ella la escribe, que además ella la produce, que ella la creó. Sí. El primer capítulo de la temporada 1 lo vi hace tiempo y no me enganchó tanto de reconocer. Y ayer quedé súper enganchada. Me gustó mucho la segunda temporada, me gustó mucho que hacía de el cura, él me encantó, me encantó toda esa historia. No, me gustó harto. Qué lástima que Marcelo no lo haya visto, porque no... Justo cuando los dos al final, pero no hay que contarle esa parte, pues. La parte del león, no hay que contarle cuando se los come. Esa no, porque además que es heavy esa parte, la parte del león. Sí. Oye, la pandemia ha golpeado con fuerza la economía, muchos lo saben, hoy día han salido todas estas polémicas de las ayudas de emergencia a la clase media, etcétera, pero no vamos a hablar de eso, sino que muchos han tenido que cerrar la cortina en términos de negocio, de industrias de gastronomía, de entretenimiento, etcétera. Pero hay un sector que saca cuentas alegres en medio de este drama. ¿Y sabe quiénes son? ¿Quién? ¿Cuáles? Los exportadores de... Adivinen. ¿De? Kiwi. Zapaipilla. Kiwi. Kiwi. Kiwi. Me encanta el kiwi. Ahí me gusta el kiwi. ¿Usted le gusta el kiwi? A mí no. No, fíjate. Lo encuentro rico. Cuando está en su punto... Lo encuentro rico. ¿Pero qué lo ponía como así? Está en su punto. Es jugosito el kiwi, es jugosito. Tú lo tocas ahí afuera. Está peludito, está rico. Yo mira... ¿Cómo va a estar peludito? Estás confundido de fruta. ¿Pero no, cómo que no? Los kiwis tienen pelo. Claro que tiene pelo el kiwi. ¿Por dónde? Por afuera. Ah, pero esa parte no se come, no es como el durazno. Marcelo, nunca he pelado un kiwi. Eso te puede. No, por supuesto, soy seco. Soy seco. ¿Sabéis lo que encuentro que tiene? A veces se pone como medio jaleoso, como así como el kiwi, como que la parte de al medio se pone como como gelatinosa. Bueno, ahí nos dije cuando está en su punto. Pero, y al tercer kiwi no te levantan más del baño. Es increíble el efecto. Si viene en la ensalada de frutas, yo no te dejo el kiwi, yo me lo sirvo. Pero el pepino no lo dejo. El pepino lo dejo a un lado, perdón. No, si viene en la ensalada de frutas, yo me lo sé servir. Pero no te voy a ir a comprar kiwis para mí. ¿Cachai? Mira, ¿eh? Oye, entonces, ¿los kiwis les está yendo bien? Oye, la gente está vendiendo en Italia, este es el país, ¿a dónde están mandando mucha exportación de kiwi? A Italia, porque a los italianos les está gustando más el kiwi, se está vendiendo más kiwi que pizza. ¿Podéis creerlo? Pizza. ¿Pero eso quién lo dice? Un medio. No, pero también tiene relación con que dijeron en su momento que la vitamina C, porque tiene altas concentraciones, al igual que la naranja, el kiwi también tiene altas concentraciones de vitamina C, era bueno para todo esto de los virus estacionales, ¿no? Entonces también la gente dijo, listo, para aumentar la defensa y estar, porque vienen saliendo de la pandemia, están ahí, que van, que vuelven. Entonces dijeron, listo, con esto además te aumenta las defensas. Entonces, viva el kiwi. Se pusieron a comprar kiwi, lo cual a los exportadores de kiwi les conviene mucho, porque qué bueno que a alguien le está yendo bien, ¿no? Excelente, me parece. ¿Quién también el fin de semana salió, ya que estamos hablando de la agricultura de nuestro país, que le está yendo bien a los lecheros? La leche, que lleva mucho tiempo bajando de precio, ahora subió de precio. Parece que la gente en cuarentena toma más leche y o se ha importado menos. El hecho es que los lecheros también están sacando cuentas alegres durante la pandemia. ¿Qué me decís? Mira. Oye, pero además acá salía alguien. Sí, pues. El aumento de kiwi. Habló el presidente del. No sale su nombre, pero habló el presidente del Comité del Kiwi. Que reveló que la venta del kiwi, de la exportación, aumentó entre un 40 y un 50%, y en Italia aumentó un 70%. ¿Viste? En relación al año pasado. Es una buena fruta, yo no sé por qué ustedes no la disfrutan. Dice que, ¿sabía hasta cuánto dura un kiwi? Se puede así... ¿Cuánto? 8 meses. ¿Dónde dura bien? ¿En qué circunstancia? No sé cómo lo harán los exportadores, pero yo creo que congelado, me imagino, porque si no, como en la exportación, no en el frutero, te dura, pero igual dura, es como la naranja. Bueno, pero uno se come pollos que perecieron hace un año y están ahí congelados. ¿Qué? ¿Qué pollos que sus hijos ya han crecido? Pero uno no. Y tú te lo comí un año después. Sí, pues, sí, claro. Que se sepa. Pero uno no lo piensa así. No, si uno se pone a pensar. Otro sentimiento ahí. Oye, ¿escuchamos música o seguimos hablando de cosas importantes? Nos dice a mí me dijeron a las 7:10 quiero música, entonces no sé si eso sigue corriendo para esta semana o no. Oye, de Hollis. De nuevo. Mira. Se nota que les gusta esta canción, vamos. Estos pagaron, ¿eh? Estos pagaron, era aburrida en casa. No, de nuevo. Era nada. ¿De nuevo? Es que los echaba mucho de menos. Oh. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola! ¡Hola! Fíjate que no se dio cuenta de esto. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese fin de el semana? El día de la barbón. ¿Cómo estás? El día de la... ¿Viste serie? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Harta, no, ya no me acuerdo, era mucha, no te puedo decir. ¿Qué pasó con Rock One? ¿La vieron tus hijos? Sí, pero se aburrieron. Mucho texto, poca acción. Yo también. Oye, ¿eh? ¿Tú sabes que se está vendiendo mucho en Italia? El kiwi. Oye, es peludito, rico. A mí me gusta. Científicos confirman, acá necesito que me apoyen porque es una situación triste, no es para la risa. Científicos confirman extinción del primer pez marino en tiempos modernos, el pez manoliso. ¿Mano qué? El pez manoliso. Pero no es un nombre para eso. Hola, hermano, hoy no te puedo hacer high five, se te resbala la mano. Es un poco así, pero porque tú sabes liso. Que el pez, la característica de ese pez es que es como que caminara en las aletas. Tiene como una especie de mano aleta y entonces como que se desliza caminando. Con razón se extinguió, weón. Qué falta de sensibilidad la de ustedes. Pero para cuando decís tiempos modernos, ¿a qué te referís? Porque que se haya extinguido el primero de los tiempos modernos quiere decir que se extinguen muy poco. Es que se extinguen muy poco. Es muy raro que animales de la fauna marina se extingan. Pero ahora está pasando con la depredación, con todo lo que está pasando, con la contaminación. Esto es una muestra y salieron, de hecho, varias autoridades de organizaciones ecológicas y todo a decir que es heavy que se desaparezca. De hecho, había 20 especies de pez mano. Así le dicen, pez mano. Y resulta que había 4 que se han visto en los últimos 20 años y la mayoría no se ha visto, entonces podría ser que no solo este, sino también más especies de este tipo se hubieran ido extinguiendo. Y de hecho, dicen, oye, ¿es bonito? ¿Tiene una foto? ¿Es bonito? ¿Se ve bonito? Ya. Sí, se ve bonito, porque pero más lo más loco es que es como que camina, pues, ¿cachai? Como en las aletitas. Es como que se apoya. Pero esto en, es como Bob Esponja, es verdad. Sí, pero. Pero te cachai que los otros peces lo deben haber visto, a este le han dicho. ¡Ey, Manolizo! ¡Aprende a nadar! ¡Te vaya a extinguir! Oye, ¡te vaya a extinguir! ¡Qué raro este huevón! Tienen que haber pensado. ¡Se va a extinguir! Eso. ¡Se va a extinguir por pavo! Yo te lo dije, te lo digo, ¿ah? Por pavo se va a extinguir, te digo. Suéltate. Deja la tierra. Dale. ¡Aletea! ¡Manolizo! Bueno, esta especie. Oye, el otro día me robó 5 lucas del maletín. Esta especie fue descubierta a principios de 1800 por el zoólogo francés François Perron. François Perron, quien consiguió recolectar uno, presuntamente por las aguas costeras del sureste de Tasmania, pero su ejemplar es el único que existe. No hay más, no han podido pillar más y ahora se extinguió. Entonces, terrible, encuentro yo. Yo les quería contar esto porque sabía que. No, terrible. Sí, pues no. El otro día, a propósito del australiano, salía de que los koalas tenían ya como el tiempo contado, como que porque se incendió un buen pedazo, el cambio climático también le está afectando. Entonces, que por ejemplo, en los próximos 20 a 30 años iba a desaparecer algún tipo de koala. Pucha, ¿qué me decís? No, pues ojalá que no. No, pero lo que no sabían, bueno, porque tú caché que como que los ecosistemas funcionan en cadena, entonces lo que no saben es si la extinción de esta especie, cómo va a afectar. Eso no lo tienen resuelto, tienen que cachar ahora qué va a pasar con los lugares donde habitaban estos peces. Y en otra área de la noticia, una mujer en Inglaterra encontró a su gato que se había perdido hace 12 años y lo encontró y el gato la reconoció. Ahora, ¿y si era otro gato? Sí, pues son parecidos los gatos. Esto ocurrió en West Yorkshire, Inglaterra, que la mujer encontró a su gato que estuvo 12 años perdido. Ella se llama Vicky Swainson. No lo sé, Rick. El gato se parece tanto a tantos otros. Ese día llegamos a la casa y estaba el gato ahí. Bueno, dijimos hola, gato. Saben que se perdió en una situación donde se pierden muchos gatos y perros, pero más gatos que perros. ¿Saben dónde? ¿Cuándo? En las mudanzas. ¿Pero en serio? Bueno, porque los dejan, sí, porque los gatos dejan botados. No, los gatos vuelven. ¿Echaste el perro en la caja? ¿Eso? Cuando yo llegué a vivir a esta casa, yo soy alérgica a los gatos. Entonces la dueña me ofreció quedarme con el gatito que vivía acá. Yo le dije, mira, te lo agradezco, pero sabes que yo soy alérgica. Y ya, pues se llevó a la gata y se fue a vivir a la reina. Y la gata llegó acá a la semana y ahí como que me encariñé porque me dio no sé qué. Encontré que porque estaba embarazada y vino a tener a sus crías a donde ella había vivido toda su vida. A donde conocí. Y se vino de la reina. Yo vivo en Ñuñoa ahí, límite con Provincia. Y se vino desde la reina, pobrecita. Y Javi, muchos gatos vuelven a su casa. ¿Qué? La dueña quería deshacerse del gato y la trajo en auto y te la tiró por arriba de la pared de todas maneras. Para que tú pensaras eso. Por algo te la ofreció. Claro. Sí. Oye, ¿sabes qué? De buen corazón. En 7 años no había pensado porque ella nunca más me preguntó por el gato. ¿Viste? Precisamente. Qué raro. Hagámoslo parecer un accidente, dijo. Bueno, y la Javi convencía y se vino desde la reina. Cruzó calles, micros. Y lo hay contado. Los gatos también lo hacen. Llevo 8 años contando esa historia y capaz que tengan toda la razón, pues si por algo me lo ofreció, yo le dije que no, y ahora claro. Bueno, después de 12 años entonces Swainson había perdido, porque se le perdió en la mudanza y había perdido toda esperanza de reencontrar a su gato, pero a su sorpresa el gato, que se llama Gucci, reapareció esta semana. La mujer recibió una llamada en la que le informaban que había encontrado su gato, porque puso carteles, ella se movió, llamó donde pudo, pucha, estaba desesperada por su gato. Incrédula llegó hasta el lugar acordado y de inmediato se dio cuenta que era su amada mascota. Estaba en shock total, me reconoció y comenzó a maullar, señaló la mujer. Cuando recibí la llamada no podía creerlo, no procesaba lo que estaba ocurriendo. Cuando me di cuenta que era mi Gucci, me sentí impresionada. Gucci estaba vivo, estaba bien y yo iba a ir a verlo. No sé. Pero qué bueno. Qué bueno que Gucci volvió. Gucci, oye, los gatos Gucci. Ya le decía Gucci, Marco, Gucci. Tú sabes que los gatos pueden vivir muchos años. El récord es como ¿cuánto? De 30 años. ¿30? ¿En serio? Sí. Ah, pero mucho. Sí, por eso la señora te hizo una maldad. Te dejó acachar por 30 años. No, sí, porque en esa época. ¿Sigue el gato ahí? ¿Quién te paga todo? No, porque en esa época. No, porque en esa época estaban llegó el Vigo a vivir, Vigo Mortensen. Y Vigo Mortensen está loco con el gato, como que todo el día le ladra, los tenía súper estresados. Había maestros todavía acá, porque esta casa la remodelamos. ¿Te piteaste el gato? No. Uno de los maestros se enamoró de la gata, que es la que volvió, que era la gata negra. Y me dijo, ¿me regala esa gata? Y yo le dije, no, le regalo a los hijos. Pero se fue con él, fíjate, la gata negra, y me dejó a los hijos, que también después los regalamos, y al final todos fueron a hogares felices, y tengo algunas amigas que trabajan así, que son rescatadoras de animales, y los repartieron en lugares. No, puros finales felices por acá. Mira, qué bueno. Mira, qué bueno. No te creemos nada, pero qué bueno. De verdad. No. Es muy lindo. No, te apuesto que Viggo Mortensen se comió a la gata. No, cuenta. No se comió. Lo que sí, una vez la hija era como era salvaje, la hija, ahora. Porque nació cuando estaban arreglando la casa, entonces había maestro, nadie vivía aquí, esta casa estaba desmantelada, no había techo, nada. Y ella vivía con, se quedaron dos hijos, tuvo seis, cuatro se regalaron y quedaron dos, que después también se fueron más grandes. Y la gata era súper loca, pero era nunca había sido tocada por un ser humano. Y el Vigo, un día la gata se colgó las cortinas, me las rompió como película de Disney, así, ¡ah! Y me dejó como los hoyos y se colgaba en la cortina, y yo con Diego tratando de calmarla para agarrarla, para defenderla, pero no, Diego no lo logró porque ella era una guerrera, ¿no? Y después como que se hizo amiga de alguien que vino a buscarla y le puso como atuncito adentro de un lugar, y no, y se fueron, fíjate, y ahora y le hemos preguntado con Diego y la gata está feliz ahí, todo, nunca más fue la casa de campo donde llegó a vivir. Viste que la gata sola no se volvía a esa casa. Ni hija, o sea, acá ni pa' aquí iba a querer volver si estaba el perro. Por eso la otra gata tampoco volvió, te la fueron a dejar. Hagámoslo. Siempre juré que la gata había vuelto. En fin. Bueno, Javi, excelente. Cerrando. Me encantó esto de dos veces presentarte. Sí. Tener dos momentos de alegría inicial. Van a tirar de nuevo. No es que estuviera aburrida en su casa. Está buena esa, porque llevamos solo 8 años poniéndola. Bueno, ya, chiquillos. Gracias, Javier. Chao. Hasta mañana. Marcelo, ¿me estabas contando? Bueno, ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, peso en Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor BCI! Seamos diferentes. La evolución de la asesoría en inversiones está aquí con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Nos vamos con una canción y después viene Un País Generoso con Verne Núñez. Exactamente. Y Iván Guerrero. Nos vamos entonces. Gracias por el favor concedido. Billy Joel. Chao. Chao. Well, bless my soul, what's wrong with me? Don't you like a man on a tree? My friends say I'm acting queer as a bug. I'm in love, I'm all shook up on. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't.